los únicos y originales en el género. La amenaza elegante. Colectivo Fashion Beat. Somos los genios. Tú sabes. Oye, no solo yo estoy loco. Esto es Pa' que lo goce, oiga. Dale bien suave, oye mamacita, a ti te gusta bien suave. Dale bien suave, dale bien suave. Oye mamacita, a ti te gusta bien suave. Dale bien suave, dale, dale suave, suave, dale, dale suave, suave. Oye mamacita, dale duro y dale suave. Dale más suave. Oye, ¿y qué te voy a soltar? Esto es pa' que lo goce, oiga. Me quiero acercar, no puedo controlar. Tienes un guille brutal. Ya sé que no te voy a entender, pero te invito a un trago en la noche. Vete conmigo, no te equivoques. Deja seguir de mi chico. Ya sé que no te voy a entender, pero te invito a un trago en la noche. Vete conmigo, no te equivoques. Deja seguir de mi chico. Tú eres una estrella, fui y yo mami, ninguna como tú. Si te digo que te he visto por ahí en un par de pasarelas, que hace tiempo que te velo con tu guía en un modelo y ese hermoso largo pelo que parece mezcla y gol y tus capas que te avión. Montaña, bebé, si no le falta su nene, que la lleve de paseo y le compre lo que quiere. Que le compre lo que quiere. Que le compre lo que quiere. Tú eres una fui y yo, mami, ninguna como tú. Ninguna como tú. Yo sé que no te gusta que te toque, pero te invito un trago en lo que. Vete conmigo y no te equivoques. Deja ese guille, pinche foque. Yo sé que no te gusta que te toque, pero te invito un trago en lo que. Vete conmigo y no te equivoques. Deja ese guille, pinche foque. Tú eres mi medina, fui y yo, mami, ninguna como tú. Yeah, yeah. Mami, mami, ninguna como tú, como tú eres mi nana fichu, nana fichu. La que le gusta fichuría, fichuría. Alex, Cacola, Durán, Jumbo, el que produce solo, Kagi, Clown, Clown, OB. Seguimos comandando en la carretera. Comandando en la carretera. Fuerte, fuerte. Eco, de la, el laboratorio. Nosotros tenemos la fórmula. Papas. Originales en el género. La amenaza elegante. Colectivo Fashion Beat. Somos los genios. Tú sabes. Oye, no solo yo estoy loco. Esto es Pa' que lo goce, oiga.